Ingeniero Alexander, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. Bueno, muy bien. Alexander Pira, entiendo que usted trabajó en Catastro Distrital entre 2003 y 2007, es decir, ya tiene una amplia trayectoria, un recorrido. Estuvo también en el DANE entre 2003 y 2004. Usted ahorita me corrige si es cierto o no, si me pasaron bien los datos o no. Consultorías con el IDGAC ha desarrollado y estuvo también en Catastro Municipal entre 2008 y actualmente. Digamos que antes de llegar al cargo entiendo que estaba en Catastro. ¿Es así, Alexander? Correcto, sí, señor. La última experiencia con Catastro Municipal vinculado como funcionario de la actual administración. Perfecto, desde el año 2008, ¿no? Correcto, y en los últimos 3 años desempeñándome como coordinador de la oficina. Es decir, 7 años con la administración municipal. Sí. Correcto, sí, señor. En Catastro. Sí, señor. Ahora llega a la Dirección de Urbanismo. Dirección de Espacio Físico y Urbanismo. Bueno, perfecto. Dirección de Espacio Físico y Urbanismo, Alexander. Básicamente, ¿qué es lo que hace esta dirección para ubicar un poquito a nuestros oyentes? Manejamos todos los temas relacionados con la normatividad urbanística, control urbano, legalización. La verdad es una dirección bastante robusta. Tenemos unas 7 líneas de acción fuertes: legalización, titulación de predios, en la parte de cartografía, manejo integral de barrios, plan de ordenamiento territorial, pues las más relevantes a la fecha. Plan de ordenamiento territorial, tema complejo, ¿no? Bastante, este que tiene que ver con el POT, sobre todo los líos que hay actualmente con la CAR, que no se agiliza. Oiga, les ha traído un poco de problemas también ese tema, ¿no? Bastante, sí, señor. De todas maneras, en relación a ese tema, en este momento estamos adelantando el proceso de cierre del empalme y pues de revisión también particular del proyecto de plan de ordenamiento territorial. Sí. A presentar más adelante. Sí, óyeme, ingeniero, ¿y qué posibilidades hay? No estaba dentro del libreto, pero bueno, al fin y al cabo es información que le interesa a la gente. ¿Qué posibilidades hay de agilizar ese tema del POT? Estamos adelantando toda la gestión. No solo la dirección, sino la Secretaría de Planeación está encaminando recursos para que se gestione lo más pronto posible. Sí, pero cuando uno depende de terceros también complicado, ¿no? Bastante desafortunadamente. Si la CAR no le apura, ¿qué hacemos ahí, ingeniero? Lo vamos a hacer. ¿La vamos a suministrarle todos los insumos para que actúen de manera pertinente? Oiga, y es urgente ese nuevo POT para Soacha, ¿no? Correcto, sí, señor. Estamos trabajando todavía con el del 2002. Es el que está vigente aún. La idea es presentar este año los ajustes para pues el nuevo proyecto de ordenamiento territorial, sí, que rija nuestro municipio. ¿Cuánto llevamos ya ajustándolo, ingeniero? Yo sé que no depende del municipio. Llegó un punto en que se le remitió la CAR y ahí se paró todo. No, bastante tiempito, pero le repito, la idea es que este año podamos concretar ya el proyecto definitivo. Sí, óyeme, y dentro de esos ajustes, ¿qué novedades hay, por ejemplo? ¿Se conoce? Están en revisión, te repito, sí. En este momento se está finalizando el proceso de empalme con la directora saliente y sí, pues poniéndonos al servicio del secretario para poder hacer la presentación más adelante de todos los ajustes. ¿Usted todavía está en empalme? ¿Hace cuánto asumió el cargo allí en la Dirección de Espacio Físico y Urbanismo? Una semana. No, pues imagínese, y yo haciéndole preguntas de fondo. Tiene razón, esos empalmes ahí duran. Mire cuánto lleva el de la Secretaría de Movilidad aquí en Soacha, estamos desde enero y no hemos podido todavía llegar a un empalme total. Bueno, el tema de la legalización de barrios, ingeniero Alexander, ¿cómo va? Ha sido una apuesta de esta administración municipal y en eso sí hay que reconocerlo. Y los líderes y finalmente la comunidad también tiene que darse cuenta que el actual gobierno se dio la pela por la legalización. Creo que se ha avanzado bastante, aunque todavía falta. ¿Cómo va el tema, ingeniero? No, pues con el tema de legalización vamos muy bien. Revisando con los funcionarios que tenemos a cargo, en la actual administración ya hemos podido finalizar el proceso de 15 barrios que han llegado a feliz término con la legalización. Actualmente están en proceso 23. Y pues la idea también es encaminar todos los esfuerzos. Vamos a trabajar de la mano con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para un tema de actualización predial y cartográfica para sitios puntuales, pues con el fin de cumplir las metas establecidas por el señor alcalde en el plan de desarrollo. Sí, señor. Estos 15 barrios que ya se han legalizado en la actual administración, entiendo que la prioridad no. Digamos que se ha hecho énfasis más en comunas 4 y 6, tal vez. Correcto, las zonas perimetrales más vulnerables, pues para precisamente poder ofrecerles más servicios de la mano de la administración. 23 en proceso, ¿también en esas zonas o hay otras comunas? En la comuna 4, en la comuna 6, en el sector de San Nicolás, por la vía Indumil. La idea es tratar de cubrir pues la mayor parte del municipio para ofrecer servicios de calidad a la comunidad. Yo me acuerdo que el alcalde Juan Carlos Nemocón al comienzo dijo que la apuesta de este gobierno era dejar legalizado absolutamente todos los barrios en Soacha. ¿Eso se puede? vamos a hacer la revisión por lo menos de todos los barrios que estén ya en la mira. Lo que pasa es que ya hay unas variables de factor riesgo sí, que realmente complican mucho la situación y el finalizar el proceso de manera positiva de legalización. Pero la idea es que por lo menos vamos a dejar los estudios completos para todos esos barrios para procesos posteriores en futuras administraciones. Hay sectores difíciles, por más que se tenga la voluntad, porque están ubicados, por ejemplo, en zonas de alto riesgo, al pie de un caño, riesgos, se pueden presentar derrumbes. Correcto, riesgo que no son ni siquiera mitigables, entonces pues ya hay que darles un tratamiento especial. Con la actual normatividad, técnicamente no serían legalizables de manera inmediata, pero te repito, la idea es por lo menos finalizar los estudios para tomar las medidas pertinentes más adelante. Ingeniero Alexander, recordémosle a la gente, a la comunidad, algunos habitantes seguramente no lo saben, ¿qué implica o qué bondades mejor tienen aquellos barrios que se legalizan? Pues un barrio legalizado va a permitir que la administración actúe y ofrezca servicios integrales, pues en todo aspecto, cobertura de servicios públicos, capacitaciones a la comunidad, programas de educación, programas deportivos, de dotación y equipamiento. Es el primer paso para empezar a disfrutar de todos los servicios que y hacer una inversión, ¿cierto? Ahí ya se puede invertir sin problemas. Todo relacionado con inversión, nuevos escenarios, vías, en fin. Las empresas de servicios no tendrían ningún inconveniente que entren también. Aunque ya en algunos casos ya han entrado, pero la idea es legalizar el servicio y garantizar que presten servicio de calidad a toda la comunidad. Sí, me acuerdo ahorita, ingeniero Alexander, es increíble. Bueno, usted todavía no estaba porque apenas lleva una semana, pero hechos insólitos y antes lo destaco. Sectores como La Unión, aquí en el centro de Soacha, que es un barrio que queda a tres cuadras. ¿Cuál a tres cuadras? Bueno, la parte que se legalizó, sí. A tres cuadras del parque, a dos cuadras del parque y estaba sin legalizar. O sea, hay veces como que a uno no le cae en la cabeza tantos años sin ninguna administración se había preocupado por legalizar. Sí, correcto. Este tipo de asentamientos, ocupaciones de hecho que se dan históricamente, pero que pasamos inadvertidos estos procesos finales de legalización y pues la idea es retomar y dejar al día todos estos sectores que ya están consolidados, especialmente aquí en el centro también, los que estén pendientes. Perfecto. Bueno, la apuesta es a eso, a legalizar el mayor número de barrios, obviamente teniendo en cuenta lo que usted nos decía, ingeniero, porque aquellos que están ubicados en zonas de alto riesgo también ya se les sale de las manos, resulta muy complicado, ¿no? Sí, señor. Bueno, muy bien. 8 de la mañana en punto, lo invito a que hagamos una cortica pausa y ya seguimos con usted, el ingeniero Alexander Pira, director de Espacio Físico y Urbanismo de la Secretaría de Planeación de Soacha. Ingeniero, llega usted a la Dirección de Espacio Físico y Urbanismo, además con un perfil apropiado pues para el cargo. Recuérdenos un poquito los estudios, en fin, lo que usted ha hecho como para hablar de tema también con propiedad. Bueno, le cuento que yo soy egresado del Colegio Bolívar de Soacha, soy ingeniero catastral y geodesta, especialista en gestión de proyectos de ingeniería y especialista en sistemas de información geográfica. ¿En qué año salió del Colegio Bolívar? 1996. Pues finalmente reciente. Oiga, qué bueno, ¿usted es 8-1? Sí, nací en Bogotá, pero criado acá. Como muchos de la mayor parte de los 8-1 nacieron en Bogotá por cosas de la vida, pero se criaron acá. Oiga, ¿sabe qué me alegra muchísimo? Y esa es otra de las cosas que hay que destacar de esta administración, porque le ha apostado mucho a los perfiles soachunos, a gente que se haya criado acá, que conozca el municipio, y creo que esa es una gran ventaja también. Muchos no lo reconocen, pero finalmente eso también hay que decirlo. El caso suyo, vea pues, egresado del Colegio Bolívar, y estudió, se superó y regresó a trabajar aquí al municipio, ¿no? Sí, pues la verdad nunca nos hemos desvinculado. El sentido de pertenencia y compromiso hacia el municipio siempre ha estado latente durante todo este tiempo. Qué bueno, eso significa que sí se puede, ingeniero, para los que están estudiando en Soacha, ¿no? Que hay veces como que dicen, ah, pero uno estudia y le toca decirse para Bogotá o para otra ciudad. No, señor, aquí también se puede. Oiga, ingeniero Alexander, me estoy acordando de un programa que el año pasado se estaba ejecutando, que tiene que ver con el manejo integral de barrios, que entiendo depende también de la Dirección de Espacio Físico y Urbanismo, y lo que tengo entendido también es que en Comuna 3 se viene desarrollando como una especie de programa piloto, sobre todo en el sector de Olivos y La María, manejo integral de barrios. ¿Por qué no me cuenta un poquito en qué consiste el programa y cómo está en este momento? Claro que sí, el proyecto de manejo integral de barrios va orientado a formular programas futuros de inversión para el mejoramiento de la comunidad. Este programa está en este momento liderado por el arquitecto Rolando Cruz de la Dirección de Espacio Físico y Urbanismo, y casualmente el sábado adelantamos una jornada muy bonita en el sector de Olivos 2 y Olivos 4, que quiero destacar porque primero la Secretaría de Planeación puso todos sus recursos, fuimos junto con la Dirección de Espacio Físico y Urbanismo, apoyados por la Dirección por Gestión de Riesgo, donde pues, nos llevamos todo el equipo de trabajo de técnicos para hacer un trabajo en campo. Y adicionalmente contamos con un apoyo bien significativo por parte de las autoridades, lo que nos permitió hacer una presencia institucional y administrativa en todo el sector, que fue muy bien recibido por la comunidad. El día sábado lo que hicimos fue aplicar una encuesta para identificar los problemas y las prioridades de la comunidad, que es el insumo base para la formulación final del proyecto de mejoramiento. Vamos por buen camino, ya se formuló el primer plan para ese sector y le estamos apuntando a consolidar Olivos 2 y Olivos 4 de la misma manera. Sí, bueno, ingeniero Alexander, para que nuestros oyentes entiendan bien, aquí no se trata de una ayuda directa, digamos, en recursos económicos a los barrios. Aquí se trata es de identificar los problemas y de formular proyectos para que la misma comunidad consiga recursos. No solo la comunidad, también la administración. También pero la administración, idea es formular proyectos pero es por ahí futuros. La cosa. Correcto, sí señor. Identificar los temas prioritarios en los que podamos colaborar en la comunidad y pues en esta primera parte solo dejar planteados y formulados los proyectos que consideramos después de los estudios primarios van a ayudar a la comunidad. Sí, ¿en qué barrios específicamente ya se ha formulado ese plan de acción, llamémoslo así? También en el sector de Olivos. Sí, Olivos. A mí me parece, lo que claro, ingeniero, usted apenas está recibiendo el cargo, pero me parece que el año pasado justamente hablando con el arquitecto Orlando Cruz, si no estoy mal en la María, ya se vienen ejecutando, incluso creo que ellos ya gestionaron algunos recursos, eso es lo que entiendo. Olivos 2 estuvieron el sábado. Olivos 2 y Olivos 4. Y Olivos 4. Y la idea es continuar, seguir avanzando, llegar a otros barrios, ¿no? Correcto, sí, estamos apelando a todas las herramientas y mecanismos de interacción con la comunidad. Hemos participado, pues hablo de hemos, de la Dirección de Espacio Físico y Urbanismo, pues en cabeza de la anterior directora, arquitecta María Andrea, hemos participado en asambleas de Junta de Acción Comunal y pues este tipo de herramientas de contacto directo con la comunidad también que nos permiten conocer de primera mano cuáles son los problemas reales. Ingeniero Alexander, vean, hay veces la gente y sobre todo en estos sectores tan vulnerables y tan necesitados, porque estamos hablando de Comuna 3, Olivos, Olivares, La María, Ocales, en fin, estos sectores del municipio de Soacha, hay veces la comunidad espera que las ayudas lleguen ya, como que no es tan fácil para ellos que les digan, oiga, es que ustedes también tienen que formar parte de la gestión, ustedes tienen que aprender a formular los proyectos, ¿qué reacción ha habido? Por ejemplo, usted que notó el sábado, cuando a la gente se le dice, mira, aquí no se le va a traer directamente la ayuda económica, ustedes mismos tienen que ayudar a formular los proyectos. ¿Qué reacción hay? No, la verdad, la comunidad de ese sector está muy presa, muy inquieta y muy motivada para precisamente aportar a estos procesos de formulación y desarrollo comunitario. Sí, señor, pues mire, este tema del manejo integral de barrios, muy, pero muy importante, porque finalmente cuando la gente también se involucra en el desarrollo de su sector, en el desarrollo de su comunidad, lidera procesos, aprende a formular proyectos, creo que eso es más importante, incluso que hay veces darles una ayuda, ¿no? Porque como que eso no se valora tanto. Que ellos hagan parte integral de la planeación de su sector. Sí, perfecto. Bueno, ingeniero, para no dejarlo ir, y yo sé que usted apenas está en el tema del empalme, una semanita, pero usted de todas formas conoce bien el municipio, usted hizo un trabajo bien importante en Catastro Municipal durante 7 años, entiendo. ¿Ya tiene en su cabeza cómo va a proyectar esa Dirección de Espacio Físico y Urbanismo un poco como para agilizar los temas, teniendo en cuenta además que es el último año de gobierno? Sí, claro que sí, estamos en la recta final de la administración municipal y como te decía hace un rato, la idea es encaminar todos los esfuerzos para cumplir en lo posible todas las metas establecidas por el señor alcalde en su plan de desarrollo. Abrirle las puertas a la comunidad, a la dirección para que se acerquen, atender cualquier inquietud o asesoría de manera particular o pues preferiblemente a nivel de Junta de Acción Comunal para que sean, digamos que replicadores de la información hacia la comunidad. Claro que sí, segundo piso, ¿no? Secretaría de Planeación. Correcto, sí, sí señor. Dirección de Espacio Físico y Urbanismo. Oiga, ingeniero, me alegra mucho haber compartido con usted estos minutos y sobre todo me alegra mucho que una persona de Soacha, que haya estudiado, egresada del Colegio Bolívar de Soacha, profesional además y que venga a servirle al municipio, creo que eso hay que destacarlo. Pues ingeniero, le agradezco mucho, muchos éxitos además. Muchas gracias, la verdad es un reto bien interesante, pero pues por fortuna cuento con un excelente grupo de trabajo y vamos a darle continuidad al buen trabajo que venía haciendo la dirección hasta el momento.